A Puerto Rico de nuevo quiero volver, con mi familia estar de nuevo otra vez. Con una boricua quiero bailar y gozar, ir para todos los pueblos y mi bachata cantar. Y si llego a Ponce quiero bailar como anoche, luego pa' San Juan a llevarle a abuelito flores. Lléveme a Yunque, esta Carolina, ese vieque, quiero contagiarlos con mi bachata y merengue. Puerto Rico, yo no como año puro mal. Puerto Rico, isla bonita, cuánto te quiero. Puerto Rico, mi amor. Puerto Rico, Urus, Marino, cuidado. Y por Isla Verde también yo quiero pasar, va a ser una fiesta de reggaetón nada más. Me voy pa' Dorado y la fiesta va a continuar, y con mis amigos allí me voy a encontrar. Mi panita Jenny va a pasearme en Bayamón, la gente de Cagua le fascina mi canción. En Santurce dicen aventura es lo mejor, en Puerto Rico lindo me llenas de emoción. Puerto Rico, Puerto Rico lindo, precioso también. Del encanto, pues siempre te recuerdo. Puerto Rico, mi amor. Puerto Rico, no. Body, you like it? Mikey, Mikey. Soy mitad boricua, por eso quiero volver, esta linda isla que me llenó de placer. Saludo a la gente de Yabuco y Miami, a Guadilla y Guamo, pero también a Torrey. Y yo nunca olvido ese campo de Humacao, cuando era chiquito nunca pensé estar pegado. La curiosidad de aquel coqui que yo escuchaba,